como una última conferencia preparatoria ya inmediata del acto final, me han pedido que hable de la vocación universal a la santidad y al apostolado. Doy unos papeles para que se guarde un recuerdo de lo que voy a decir. Que todo bautizado es llamado por Dios a la perfección de la vida cristiana, es decir, a la santidad, es algo que está en el núcleo de la enseñanza evangélica y de la tradición de la Iglesia Católica. Precisamente la liturgia de hoy es especialmente apta para pensar esto. En nuestros días ha sido recordado por el Concilio Vaticano II y más recientemente por el Catecismo de la Iglesia Católica. Para comprender esta doctrina en su sentido auténtico, que es una cosa muy orientadora, práctica, sencilla y simplificadora de nuestra vida espiritual, ayudará a recordar algunas enseñanzas tradicionales. Se llaman gracias gratis date o carismas, aquellas que Dios da, no para la santificación del que las recibe, sino para hacerle por ellas instrumento apto para la santificación de otros, para el bien general del cuerpo de Cristo. Así la palabra de sabiduría, de ciencia de los autores de la Iglesia, el poder de obrar milagros o la aptitud para el gobierno con una discreción eminente, discreción de espíritus, etc. San Pablo dice que este tipo de gracias se dan para manifestación del Espíritu para utilidad común. Y habla también de que en la Iglesia se dan diversos ministerios, es decir, servicios. Así el sacerdocio ministerial, cuyo grado supremo es el episcopado y este que tiene en su cima el Papa, que se llama a sí mismo siervo de los siervos de Dios. También hay en la Iglesia diversidad de operaciones. Cualquier enumeración sería incompleta e innecesaria, pero pensemos en la multiplicidad y diversidad de actividades de caridad corporal o espiritual, de educación, de tendencia a enfermos, a tendencia a presos, a tendencia, etc. Que según el carisma de algunos santos y santas fundadoras se han dedicado al servicio de todas estas cosas. Ahora bien, algunos de estos ministerios, como el de los obispos y presbíteros, son indispensables en la Iglesia, porque sin obispos no se podrían consagrar sacerdotes, y sin sacerdotes no habría el sacrificio eucarístico presente entre nosotros, que es el centro de nuestra vida. Pensemos, por tanto, que estos ministerios, que son para bien del cuerpo de Cristo, pero son muy necesarios, ¿no?, del plan divino, son indispensables. San Pablo dice, por lo que toca a los carismas espirituales, no quiero, hermanos, que lo ignoréis. Hay divisiones de gracias, pero un mismo espíritu. Divisiones de ministerios, pero un mismo Señor. Divisiones de operaciones, pero un mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para utilidad común. La manifestación del Espíritu se da para utilidad común. La inhabitación del Espíritu en nosotros, que va ligada al estado de gracia santificante. La vida en nosotros del Espíritu Santo y del Padre y el Hijo en nosotros, esto será para nuestra santificación, lo de cada uno. En cambio, otras gracias, distintas de la gracia santificante, son esas gracias gratis date, les llaman, se dan para bien del cuerpo, para bien de los otros. Un comentario, Santo Tomás dice, ¿por qué se llaman gracias gratis date, siendo así que toda gracia es dada gratuitamente? Dice, así como se nombra lo inferior por el nombre más común y soldado, se puede decir del general y de los capitanes, pero se llama soldado también del soldado raso. Pues así, la gracia gratis date, con este nombre genérico de que es dada gratuitamente, se reserva. Es curioso, porque las gracias gratis date dan origen a cosas excelentes, singulares, como la sabiduría de San Agustín, o los milagros de San Antonio de Padua, ¿no? Pero dice, es más común, diríamos, menos importante, menos perfecto, y lo más perfecto es la gracia santificante. Se me ha escapado una palabra equivocada, que es eso de común, porque lo común, lo que todos tenemos que tener, y todos tenemos el día que nos bautizan, si no lo perdemos, el pecado mortal, y va creciendo cada día en nosotros con la recepción de los sacramentos, es la gracia santificante, que va junto con la presencia en nosotros de las divinas personas que viven en nosotros. Esto es lo más general. Mientras que los carismas, los ministerios, estas operaciones singulares, son más particulares. Por eso Santo Tomás se plantea una pregunta. ¿Qué es más excelente? ¿Qué tiene mayor excelencia y perfección? Los carismas, respecto de la gracia santificante por la que somos hijos de Dios. Se plantea una pregunta muy bien planteada, metódicamente. Por esta gracia que todos recibimos en el bautismo, por la que vivimos y creemos y crecemos, si no la perdemos, el pecado mortal, es algo común destinado a todos. Mientras que aquellos dones carismáticos los tienen pocos y por lo mismo parecen ser más excelentes y eminentes. Los brillantes son más escasos que las piedras toscas, las cosas más preciosas hay menos en la naturaleza. Pon este ejemplo. Por tanto, parece que la sabiduría de los doctores de la Iglesia es más importante que la gracia santificante, porque hay menos. Y pone el ejemplo en la vida, en la naturaleza, hay muchos vivientes, incluso muchos vivientes animales con conocimiento sensible. En la Tierra, en este planeta nuestro, los hombres son más escasos que los gusanos, los microbios, las bacterias, los mamíferos, los cuadrúpedos. Hay mucha vida animal y solo en una especie, que es el hombre, hay vida racional o conocimiento. Y parece, por tanto, que esto plantea que las cosas más excelentes son más escasas. Por tanto, los carismas sean más importantes, más excelentes que la gracia virtual. La respuesta de Santo Tomás es muy audaz. El conocimiento sensible se ordena al conocimiento racional como a su fin. Esto en el hombre y en la naturaleza, porque todos los animales están puestos al servicio del hombre, como dice un salmo. Y el fin del universo es la felicidad de los hombres, de los seres personales. En lo que estamos ocupando nos ocurre a la inversa. Lo que es más propio o particular se ordena como a su fin a lo que es común. Los carismas se ordenan a la gracia santificante. Por esto no es válida la comparación, en lugar de la Suma Teológica. Yo esto que lo vengo diciendo mucho desde que lo descubrí. Soy lector de la Suma Teológica, muy habitual desde muchísimos años. Pero las cosas se encuentran cuando las encuentras, o te das cuenta de lo que dicen en un momento dado. Ahora, yo no podría hacer cronología de esto, pero sé que tardíamente, en mi conocimiento de Santo Tomás, me encontré con esta objeción y respuesta. Es muy importante. Desde entonces lo vengo diciendo siempre. Pero Santo Tomás sostiene que la gracia habitual o santificante es mucho más excelente que la gracia gratis date o carisma, multo excelentior, Y efectivamente, una vez los he encontrado, dicho en Santo Tomás, después piensas que es lo que te han explicado siempre y lo que le has oído decir a muchos santos y a muchos autores. San Pablo, si yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, donde lenguas, las lenguas angélicas, pero no tuviere caridad, no soy sino un metal que suena, un címbalo estruendoso. Si tuviese la profecía y conociese todos los misterios y poseyese toda la ciencia, si tuviese toda la fe, hasta ser capaz de trasladar montañas, pero no tuviera caridad, soy nada. Ese texto, como ustedes recordarán, es el que hizo descubrir a Santa Teresita del Niño Jesús su vocación. Que ella hubiera querido ser mártir, hubiera querido predicar desde los primeros tiempos de la Iglesia hasta los tiempos del Anticristo, hubiera podido, querido todo, ser mártir con todos los martirios, iluminar a la Iglesia como los doctores lo dicen. Y dice tanto que quería todo lo que es perfección y servicio la Iglesia lo hubiera querido tener. Que el padre Orlandis decía, y esto a vosotros interesa mucho oírlo, evidentemente no puso, me hubiera gustado ser una madre de familia y educar cristianamente a mis hijos para no escandalizar a la comunidad, sino porque una monja que hubiese dicho que le hubiese gustado ser casada y madre de familia no hubiera parecido nada bien. Simplemente menor estima de la virginidad consagrada. Y no, ella estaba hablando de todo lo positivo que hay en la Iglesia y que es servicio al cuerpo de Cristo. Dice el padre Orlandis, y esto no lo puso porque para poder le admitiesen el escrito, pero evidentemente hubiera querido ser madre. A mí me consuela decirlo porque a vosotras os puede hacer mucho bien. A vosotras las madres. La esencia de la santidad es la caridad teologal. La esencia de la santidad que se fundamenta en el amor que Dios nos ha tenido y por la que nosotros, que creemos en este amor, estoy citando a San Juan, somos movidos por la gracia de Dios a corresponderle con nuestro amor, amándole y amando por él a nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado. Hoy es el Evangelio del Buen Samaritano. Sin amor de caridad, no nos salvaría ni siquiera la ortodoxia de nuestra fe, como tampoco nos santificaría el estar ejerciendo un ministerio, operación excelente, de mucho bien para la Iglesia. Santa Teresita era muy discípula del doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, que dice aquellas cosas, el más pequeño movimiento de puro amor, es más excelente que todas las obras juntas. Todo lo que pudiéramos imaginar de predicación, de tareas, o sea, el más pequeño movimiento de puro amor, de amor a Dios por él mismo. Es más excelente que todas las obras juntas. Bien, vemos que el principio establecido por Santo Tomás es que aquello que en la Iglesia se da a pocos, se ordena totalmente, existe del todo ordenado a lo que están llamados a tener todos los miembros del cuerpo de la Iglesia. Los carismas se ordenan a la gracia santificante. En sí mismos no santifican al que los recibe. Ni siquiera a los beneficiarios de aquella manifestación del Espíritu que está al servicio de la santidad que están llamados los hijos de Dios. Si el beneficiario de oír una predicación de San Vicente Ferrer no sacase en su vida una mayor santidad, no hubiera tenido nada de tener ocasión de oír a un predicador que le oían desde Bretaña hasta Valencia, por todas partes de Europa, ¿no? El sacerdocio ministerial, participación indispensable del sacerdocio único de Cristo, indispensable para la vida de la Iglesia. Sin sacrificio eucarístico y sin la administración del sacramento de la penitencia, la Iglesia sería distinta de como Dios lo ha querido. La Iglesia que Cristo ha fundado tiene necesariamente, tiene que contar con la misión de consagrar el cuerpo de Cristo en el sacrificio eucarístico y de absolver los pecados en el tribunal de la penitencia. Sin el episcopado no estaría presente entre nosotros la sucesión apostólica, aunque solo los obispos consagran a presbíteros y diáconos, somos obispos. Pero aunque estos sacramentos tan excelentes causan la gracia santificante en ordenado, ya sabéis que son sacramentos de vivo, y si cuando uno le consagra a un presbítero, diácono o obispo, aumenta su estado de gracia santificante. Pero su razón de ser es el servicio común. Dan una responsabilidad y autoridad, que es siempre un servicio, pero por sí mismos no garantizarían, por sí mismos, sin amor de caridad en su ejercicio, la santidad del ordenar. Pensemos que Santa Margarita pone como las cosas que más duelen al corazón de Jesús, la falta de amor de los sacerdotes. Y en el catecismo de la Iglesia se afirma: el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal en todos los cristianos. Esto no tiene nada que ver con los errores que hacían derivar la autoridad de los sacerdotes y de los obispos de los fieles, ¿eh? Que ponían cuando se comenzó a hablar del sacerdocio de los fieles como una especie de sacerdocio como el de los presbíteros y obispos, pero de un grado inferior. No tiene nada que ver. Son heterogéneos, pero tienen una fuente común en el único sacerdocio de Cristo. Sacerdocio según el orden de Melquisedec, distinto del sacerdocio levítico. El fruto de la redención es que todos los redimidos somos incorporados como miembros de Cristo a su carácter de profeta, rey y sacerdote, como se dice en el bautismo. Y este sacerdocio común lo tiene desde el niño recién bautizado hasta el Papa. Y en la Iglesia, en este pueblo de sacerdotes y de reyes y de profetas, se ha instituido por autoridad divina un sacerdocio ministerial, servicio de esta santidad, con poderes sacramentales y de autoridad, del cual los fieles son los beneficiarios si obedecen. Los pastores son nuestra participación principal en el magisterio de la Iglesia, es obedecer, creer. Ahora la fe es común a todos los fieles, y el sentido de la fe del pueblo de Dios le hace, como ha enseñado el Vaticano II, partícipe del carisma profético de su cabeza. Por tanto, no es cuestión de democracia religiosa, es cuestión de voluntad de Dios. Aquello que Dios ha dado a todo bautizado es la finalidad a que sirve lo que ha dado a los obispos en su poder de orden, y a los obispos y al Papa en su poder de jurisdicción y autoridad. El catecismo presenta como sacramentos destinados a la comunidad cristiana, de finalidad social, dos: el orden sagrado y el matrimonio. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal en todos los cristianos. El sacramento del matrimonio tiene una finalidad comunitaria. Se ordena al bien de todo el pueblo de Dios en la generación y la educación de los hijos. Por eso los pone entre los sacramentos que están ordenados a la salvación de los demás. Claro está que cuando uno recibe el matrimonio, es un sacramento de vivos, aumenta su gracia, y el vivir en estado de gracia, según la gracia del matrimonio, va aumentando nuestra santidad. Pero el matrimonio en sí está instituido para que nos demos al bien de los otros, primeramente que todo, dando vida a nuestros hijos. Otro tema, la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en la vida religiosa se ordena al más perfecto cumplimiento de los preceptos. Esto Santo Tomás se lo planteó tranquilamente. Si la perfección cristiana es algo mandado o solo aconsejado, si es de precepto o de consejo. Y la respuesta está muy clara. La santidad cristiana se realiza cumpliendo perfectamente lo mandado, porque lo mandado se concentra en el amor de Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo, como Cristo nos ha amado, como dice San Juan, por amor de Dios. De modo que no se puede decir la santidad es algo aconsejado. Los que no hemos sido llamados o no vivimos en estado de perfección, no somos religiosos con votos de castidad, pureza y obediencia, no nos tenemos que sentir llamados a ser santos. Esto es un error muy grave. Padre Casanovas lo destacaba espléndidamente en su biblioteca de ejercicios. San Ignacio, cuando pone al ejercitante ante las elecciones, en un preámbulo para considerar estados, dice: tenemos que el ejercitante, después de pensar en la vida oculta en Nazaret y pensar en Cristo en el templo, abandonando a su padre y a su madre para quedar en el templo, dice: tenemos que considerar, contemplando la vida del Señor, cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos dé para elegir. O sea, el ejercitante, al entrar en estas meditaciones, a partir de entonces de la segunda semana de ejercicios, tiene que contemplar la vida del Señor y considerar cómo se debe disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida de nuestro Señor. Y aquí es donde entra el tema de la pobreza de espíritu, de la aceptación de las humillaciones, etc. El Concilio Vaticano II ha enseñado claramente algo esencialmente conexo con esta doctrina del sacerdocio común de los fieles y de la vocación universal a la santidad. La vocación universal al apostolado. La Iglesia ha nacido, dice Apostolicam Actuositatem, con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, haga a todos los hombres partícipes de la redención y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Por medio de la Iglesia se ha de ordenar realmente todo el mundo hacia Cristo. Esto es el fin para el cual ha sido instituida. Todo el esfuerzo del cuerpo místico dirigido a este fin se llama apostolado, que tiene una definición de apostolado muy esencial, muy de fundamento bíblico, evangélico, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros de maneras diversas. Porque la vocación cristiana es también, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Y si un miembro del cuerpo de Cristo no contribuye, según su capacidad, al aumento del cuerpo, hay que decir que él es un miembro inútil para la Iglesia y para sí mismo. o sea que una rama inútil que será cortada, el que en la iglesia no es útil para los demás, para que crezca el cuerpo de Cristo, no sirve a la iglesia, es un miembro inútil. Por tanto, todos estamos llamados al apostolado. Al principio de esta sesión les he dicho que lo que voy a explicar es una cosa muy sencilla, muy práctica, que simplifica la vida, que no complica nada, que es muy fácil de practicar. Y me reitero en esto porque lo que voy a decir ahora con toda insistencia, y lo repetiré todas las veces que haga falta. Lo digo primero, la santidad es obligación para todos, porque no consiste en ser profeta, ni en hacer milagros, ni solo en morir mártir cuando Dios te dispone, sino mucha gente ha podido ser santa y tiene que ser santa, y multitudes, millones que celebramos en la fiesta de todos los santos, de santos de los que nunca se introducirá su causa para beatificarles y canonizarles, hay millones de santos, multitudes de santos que nadie puede contar, cuya santidad ha consistido en que han cumplido la voluntad de Dios cada día. Analfabetos, madres de familia, viudas o casadas, casados, jóvenes o ancianos, que cumplen su deber, o que se llama sus deberes de Estado, y sus deberes profesionales que forman parte de su deber de Estado, y van haciendo, y no son inquietos ni ambiciosos, sirven a su prójimo, son benévolos y sencillos. Si nosotros le pedimos a Dios que nos limpie nuestra mirada, veremos que hemos conocido a lo largo de la vida mucha gente así, que dice aquel señor, de aquel señor que no, que apenas sabes cómo se llamaba, ¿no? Cuando había hermanos porteros, que uno olvida cómo se llamaba, pero que estaban allí, haciendo más o menos lo que hace mi hijo José Palau, diríamos, ¿no? O que era señora de las mañanas, ¿no? Estaban allí, y uno dice, no sé cómo se llamaba aquel hermano, pero qué buena persona aquella. Y gente vi así en los pueblos, y en las familias, tietas d'aquelles que estan encerrat per haver de cantar, tietas. La cançó que m'agrada més d'encerrat és un tieta, perquè sin darse cuenta descubrió la santidad en la vida ordinaria y no sabía qué descubría. El cantante Serrat. Y claro, Santa Teresita lo dice, que se equivocan los devotos de María, que siempre han hablado de una María admirable y se han olvidado de presentárnosla imitable. Y termina, cuán sencilla debió ser su vida, la vida de María. Esta mujer que tuvo la misión para el bien de la humanidad mayor que todas las misiones, según Suárez, mayor que la misión profética y apostólica y de los antiguos patriarcas y mayor que todos los ángeles, la cumplió diciendo que sí a la propuesta divina y después, siendo mamá de su hijo, que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, viviendo que le hizo, por hacerle madre, le dejó, como subraya Santa Teresita, vivir en fe, sin entender incluso lo que pasaba, las cosas que iban ocurriendo. No entendía por qué se quedó en el templo, no entendía lo que le dijo en el templo, no entendía. Lo correcto es decir que el Evangelio dice la verdad, no lo entendía. Y si nosotros nos ocurre ponerle un don de sabiduría infusa, que tuviese allí metida toda la historia de la humanidad y conociese todos los designios divinos y fuese como la reina de los profetas. La reina de los profetas, digamos, no sabía qué pasaba, más que sabía que había venido Dios al mundo para salvar al pueblo de sus pecados. Y no es poco saber, ¿qué más quería saber? Pero la vida de María en la cotidianidad es tan sencilla como puede hacer cualquier madre de familia, que se conforme feliz en la vida cotidiana. Y ahora voy al tema, he subrayado esto, que la santidad es algo muy sencillo. La santidad, Santa Teresita lo dice también en un sitio, solo consiste en dos cosas. Ella lo dice incidentalmente, comentando un salmo, que dice que adornaremos el oro con plata, ¿recuerdan? Unos zarcillos de plata adornada con oro. Dice, ¿cómo la plata puede adornar el oro si el oro es más valioso que la plata? Y entonces Santa Teresita dice, podemos ver en el oro el símbolo de la caridad y en la plata el símbolo de la simplicidad. Esto es muy práctico, porque en definitiva, amar y obedecer, puede querer decir lo que andando por el mundo sin saber lo que decimos, llamamos ir tirando, ir pasando los días, aguantando lo que viene, un día se ha cogido o avisado, se ha faltado, otro día tal cosa, otro día. Esto es ir tirando, ir tirando con amor y sencillez. Es la santificación de la vida cotidiana. No debió pasar mucho más en Nazaret entre la vuelta de Belén y la ida al templo, y entre la vuelta al templo y la salida a la predicación de Jesús, porque de estos 30 años no se dice nada. Del niño que crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y de los hombres, y que era súbdito a sus padres. Y de María y de José, solo se acaba de decir que no entendían lo que había pasado, y ya no se dice nada más. Y este elocuentísimo silencio del Evangelio, tanto si lo ven como no lo ven algunos, es un fundamento irrefutable para el culto a la Sagrada Familia de Nazaret, origen de la Iglesia. Allí estaba la Iglesia haciéndose, como han dicho muchísimos autores. Y lo dice la encíclica última, la Carta Apostólica Redemptoris Custos. Era aquella casa de Nazaret, la primera y originaria iglesia doméstica, primera iglesia doméstica originaria de la Iglesia Universal. Por eso el cardenal Vives, catalán integrista, diríamos, fidelísimo Pío X, decía que la vida del cristiano tenía que vivirse con conciencia de que estábamos viviendo en Nazaret, con Jesús, guiados María, madre, y por José, bajo su protección paterna. Y esto yo lo sé, porque lo predicó en la catedral de Barcelona, en el panegírico del cardenal Vives y Tutó, el obispo Torres y Baixas, encargado por la provincia capuchina. Por cierto, y perdonen el comentario, por cierto, un sermón en castellano. Muchos años después de ser obispo Torres y Baixas de Vic, el provincial de los capuchinos, así se lo debería encargar, de yo pensar que lo entendería mejor gente que convenía que lo entendiera, que en la Catedral de Barcelona, Torres y Valle, hablando de instituto, hablo en castellano. Este sermón ustedes lo pueden encontrar, y lo encontré yo, lo he citado varias veces. Y dice esto, que la espiritualidad del instituto era vivir en Nazaret, sentir que el cristiano tenía que vivir en la familia de Nazaret, místicamente. Porque la iglesia, toda ella, es la expansión de aquello. Ahora bien, he puesto este preámbulo sobre la santidad porque lo mismo pasa con el apostolado. Si no es apóstol, es estéril. Pero hay un apostolado individual que no se ejerce ni siquiera en asociaciones apostólicas, aunque se puede ejercer en asociaciones de tipo civil o en la misma familia. El principio del Vaticano II es este. El apostolado individual, que fluye de la misma vida verdaderamente cristiana, es principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso del asociado, y no puede ser sustituido por este. Todos los seglares están llamados a este apostolado. Su forma peculiar es el testimonio de la vida, nacida de la fe, de la esperanza y la caridad. Y entonces, como en aquel tiempo se hablaba mucho del testimonio contra la palabra, como si no tuviese que predicarse la fe, dice, y hablando del apostolado individual, al que están llamados todos, con el testimonio de la palabra, con el apostolado de la palabra, anuncian a Cristo, cooperan como ciudadanos en lo que se refiere a la ordenación del orden temporal, con el culto público y la oración, con la penitencia y la aceptación libre, los trabajos y calamidades de la vida a semejanza de Cristo paciente, pueden llegar a todos los hombres y ayudar a la salvación de la humanidad. Esta es la dimensión apostólica de la vida santa en la cotidianidad de un cristiano, que no disimula, que profesa la fe y la manifiesta de muchas maneras, aunque sea bendiciendo la mesa, manifestando que es creyente. Tiempos atrás la gente, pues, cuando oía blasfemar decía alabat siga Déu, ahora se diría seguramente que se atropella el derecho del blasfemo a poder blasfemar tranquilo y que es contra la paz cívica, pero yo en mis tiempos me habían enseñado a no oír ninguna blasfemia sin decir alabat siga Déu, de manera que lo oyese el que había blasfemado, que en general se quedaba tan tranquilo por fuera, por dentro algún bien le haría. Mis padres me enseñaron a hacer esto. Esto es apostolado de la palabra. Ven ustedes que lo hacía todo el mundo. No había que ser de la Lliga del Bon Mot. Esto no es siquiera, ni siquiera, no era cosa del apostolado asociado antiblasfemo, no. Era cosa cotidiana. Lungentium sigue. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo tienen una vocación admirable. Ahora veamos qué otro tipo de apostolado individual. Todas sus obras, oraciones y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y cuerpo, si se realizan en el espíritu, y las molestias de la vida sufridas con paciencia, se convierten en víctimas espirituales. Por todo esto, un cristiano se convierte en víctima espiritual, es una causa de la carta de San Pedro, aceptable a Dios por Jesucristo, que ofrecen piadosamente al Padre en la celebración de la Eucaristía. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y por su obrar santo, consagran a Dios el mundo mismo. Ipsum mundum Deo consecrant. Este es aquel texto que, según el padre Mendizábal me dijo, redactó un jesuita que trabajaba en la apostolado de la oración en Italia, lo propuso un obispo italiano, el obispo italiano lo hizo suyo, lo presentó como una enmienda a la Constitución Lumen Gentium, y se votó, y allí está en el concilio, la enseñanza del Concilio Vaticano II. Esto es decir que todo cristiano tiene que vivir aquello que el padre Ramier en el apostolado de oración, la apostolado de oración como asociación apostólica está dirigida como apostolado de la oración, que decía el padre Landis, no solo por la oración, sino de la oración, está dirigida a inculcar a todo cristiano esto. Este programa espiritual, que es el ejercicio del sacerdocio común de los fieles, con la oblación de la vida entera, con todas estas dimensiones, unido a la misa, esto es lo que el espíritu del apostolado de San es esto, y la asociación sirve a esto, pero el Concilio Vaticano lo pone como algo que forma parte del ejercicio del sacerdocio común de los fieles. Todo esto pertenece a la vida ordinaria del cristiano, es parte de aquel apostolado individual al que todos son llamados. No puede ser sustituido por el apostolado asociado. La raíz no puede ser sustituida por las ramas, porque todo eso, toda ramificación apostólica brota de esta raíz, de este apostolado. Por el testimonio de la palabra se ejerce su carácter de profeta, por su acción en lo temporal, su oficio regio, por esta consideración del mundo, unido a la misa, ejercito la dimensión sacerdotal. Por tanto, para ver lo sencillo que es esto de ser santo cotidianamente y apóstol, pensemos el principio de Santo Tomás. Las cosas más comúnmente destinadas a todas son las más excelentes. Y ellas solas se llevan al cielo. Si puede ser un papa que no amase a Dios iría al infierno, ¿no? Pero un analfabeto que no sabe más que desantiguarse y que tiene fe cristiana, si ama, estará muy, muy alto en el cielo. La fe es más importante que la teología. La esperanza es más importante que cualquier proyecto, sobre todo humano o semi-humano. El amor es más importante que cualquier obra. Lo que el padre Hernández llamaba la movilización general del pueblo cristiano, en que él veía la esencia de la acción católica, es más importante que los movimientos especializados. Algunos han hecho tanto bien y otros se han desviado por los vericuetos de los líderes y de las circunstancias culturales de cada caso. En el sentido en que San Pío X entendía la acción católica, que no excluye nada de cuanto directa o indirectamente pertenece a la divina misión de la Iglesia, en la acción católica, si entendida, es más importante esta movilización general del pueblo cristiano, que se ejerce radicalmente, viviendo con amor intenso y cotidiano y sencillo el apostolado individual, que será raíz de todo apostolado asociado. Porque si los apostolados asociados no nos sirven para aprender esta cosa tan sencilla y tan difícil de vivir sencillamente y alegremente la vida común, no nos sirve para nada. He juntado la palabra sencillo y difícil, porque en realidad no es ninguna paradoja, La humildad es muy sencilla, pero se nos hace difícil. Por tonterías. Pero las tonterías estorban y nos hacen complicado lo sencillo. Se nos complica la vida para simplificárnosla. Gracias a Dios, todos conocemos a algunas personas en el mundo que a los que Dios les ha simplificado radicalmente, ¿no? Y uno dice, yo a veces, me acuerdo, alguna vez decía al Padre Señor, no sé, aquel jesuita que conocí en Roma, es que parece un niño de 12 años, ¿no? Y a otras, hay, a veces encuentras un sacerdote, un religioso, una religiosa, y muchas madres de familias, que dices, pero qué sencillas son. Para otras personas, ser sencillas como aquellas se le haría una hazaña como subir el Himalaya, vaya, ¿no? Y se complicaría mucho la vida. Y, no. Y claro, los que nos resulte difícil subir al Himalaya este de la sencillez y la caridad, no tenemos otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Que dejar hacer a nuestro Señor. Es decir, Señor, aquí estamos, ¿eh? Obra tú en nosotros, ¿eh? Es el camino de infancia. Si no somos niños, nos hemos de hacer niños. Y la manera de hacerse niños es dejarse coger por Dios, ante el cual no tenemos que tener la tranquilidad que, aunque nos parezca que somos unos personajes, somos muy pequeñitos, con lo cual no le cuesta nada de cogernos, ¿eh? Y llevarnos en el ascensor de sus brazos hacia esta cumbre de la sencillez y el amor, en que está todo el programa de la vida de santidad. Muchas gracias.